te dirán cosas al oído. En ellas tendrás mi felicidad, tendrás un motivo. Me recordarás, no te espinarás, tendrás un rocío. Me recordarás porque llevarán lo tuyo y lo mío. Llevan el amor, la felicidad, llevan el cariño. Llevan ansiedad, llevan el amor, lo tuyo y lo mío. Lleva cada flor, un bello botón, un recuerdo mío. Las conservarás y comprenderás que te necesito. Cosas al oído. En ellas tendrás mi felicidad, tendrás un motivo. Me recordarás, no te espinarás, tendrás un rocío. Me recordarás porque llevarán lo tuyo y lo mío.